El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas, en algo de que pudieran acusarlo. Y le enviaron pues a algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para que le dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios y que nada te arredra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿De quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: Den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. La lectura de este domingo es una lectura muy sencillita que puede pasar desapercibida a simple vista, pero es muy importante para conocer el corazón de Jesús y para conocer el corazón de los hombres. El corazón de los hombres. Enviaron algunos de sus secuaces, junto con algunos del partido de Herodes, para decirle al maestro y tentarlo, ponerle una prueba, el corazón de los hombres. Y le dijeron: Maestro, eran enemigos de Jesús. Maestro. Esa palabra puede ser hermosa, puede sonar linda, pero depende quién la diga. Maestro, sabemos que eres sincero. Eso se llama adulación y es un pecado gravísimo, porque están usando palabras que aparentemente las están diciendo con sinceridad y son puras falsedades, porque en el fondo quieren acusar a Jesús. Son especialistas de la mentira que tratan de buscar un sistema para poder acusar a Jesús, es decir, a un Dios hecho hombre. Quieren acusar a Dios y entonces adulan. Cuidado cuando se te acerca un adulador. Uy, qué santo, qué grande que eres. Cuidado, ¿verdad? Maestro, sabemos que eres sincero, enseñas con verdad el camino de Dios. Ni creían en la verdad ni en el camino de Dios, lo querían matar a Jesús. Y que nada te arredra. Esto habla bien de Jesús, porque eso lo ven. Nada lo arredra a Jesús. No teme. Porque no buscas el favor de nadie. Qué bien. Es importante lo que reconocen, porque yo creo que no es un reconocimiento puramente mentiroso. Lo observan. Lo que es mentira es la disposición del corazón de esas personas que no están hablando con sinceridad, pero están tomando elementos y le dicen esto: no buscas el favor de nadie, no lo necesita Dios. Dinos pues, ¿qué piensas? Todos esperando la respuesta de Jesús para acusarlo ante el César y matarlo. ¿Es lícito o no pagar el tributo al César? Si Jesús dice que es lícito pagarle, se le van a levantar mucha cantidad de judíos que estaban escuchando contra Jesús, por decir que era partidario del Imperio Romano y que estaba a favor de la esclavitud de Israel, del dominio del Imperio Romano. Estaban todos esperando a ver qué dice Jesús. Si decía entonces que sí es lícito pagar, lo iban a acusar contra el espíritu del pueblo de Dios. Lo iban a acusar los, entre comillas, super religiosos del pueblo de Dios. Pero si decía que no había que pagar, lo iban a tomar prisionero los romanos y lo iban a meter por lo menos en cárcel. Se iba a enemistar con todos los que estaban allí en torno, que eran partidarios o herodianos o partidarios del Imperio Romano. Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, Jesús conoce todo, no necesita preguntar nada, ya sabe todo. Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, qué dolor, qué feo que Dios, que Jesús alguna vez nos pueda decir: conozco la malicia de tu corazón. Mejor es que diga: conozco tus intenciones nada más, o tu corazón, pero la malicia de tu corazón, de tus intenciones. Les contestó: hipócritas, lo descubrió. No me van a venir acá a embaucar, hipócritas. ¿Por qué tratan de sorprenderme? A ver, enséñame una moneda del tributo. Y Jesús le va a devolver la cortesía. Todo lo ponen a Jesús entre la espada y la pared. Y Él los va a poner a ellos entre la espada y la pared. Para que vean que de Dios nadie se burla. Y con Dios nadie puede. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción acá? Del César. Pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Rompió la dialéctica. Se había establecido una falsa dialéctica, Dios o los gobernantes, y Cristo la rompió. A los gobernantes lo que le corresponde y a Dios lo que le corresponde. El poder espiritual, el poder temporal. Bien. Muchas veces se predica: dad al César lo que es del César, y se predica que hay que darle al gobierno para que nos administren. Me voy a ahorrar todo esto porque es tan horrible, tan espantoso, tan feo. Todos los robos, estafas, mentiras, manipulación de la democracia y de tantas cosas. Nos manipulan, se hacen pasar por democráticos. Nunca se vivió la democracia. No se vive, es mentira. El gobierno del pueblo. Pregúntale a ustedes a quién de ustedes gobierna, por favor. Qué mentira. Qué mentira tan grande, de verdad, a nivel mundial. Y con eso quieren poner contento a la plebe. En una palabra, están haciendo lo mismo porque te quieren dejar contento. Oh, tú gobiernas, ay, qué bien que gobiernas, es democracia, tú te lo mereces, tú tienes que... Y te están usando como un objeto, ¿verdad? Pero no voy a ir a esa parte. Voy a ver, dad a Dios lo que es de Dios. Y por eso la primera lectura queda bien claro este tema. ¿Quién es Dios? Hemos leído... En Isaías, así habla el Señor: por amor a Jacob, mi siervo, y a Israel, mi escogido, te llamé por tu nombre y te di un título de honor, etc. Yo soy el Señor y no hay otro. Él es el Señor y no hay otro. Fuera de mí, ni hay Dios fuera de mí. Es único. Pero qué hermoso esto. Yo soy el Señor y no hay otro. Fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién es Dios? El ser infinitamente perfecto. El ser que no depende de nadie. El ser que por sí mismo es feliz. Omnipotente. Todopoderoso. Justo. Misericordioso con el que Él quiere ser misericordioso. Porque no está obligado a ser misericordioso con nadie. Sin embargo, sigue siendo el puro amor, porque la misericordia es una limosna, un don, no es una obligación. La justicia sí, pero la misericordia no. Yo soy misericordioso, dice Dios, con el que quiero ser misericordioso. Si a uno le quiero regalar, esto se lo doy. Nadie me obliga, porque nadie me ata las manos. Yo soy bueno con el que quiero ser bueno. Y nadie le puede decir, Dios es malo porque no es bueno con el que yo quiero que sea bueno. Él es bueno con el que quiere y es infinitamente bueno. Sabio, todopoderoso, desde siempre es feliz. No necesita de nosotros para que sea Él feliz. ¿Y entonces qué significa dar a Dios lo que es de Dios si Él es feliz en sí mismo? ¿Qué es de Él? ¿Qué es lo que Él dice que es de Él? ¿Qué le debemos dar? Una sola cosa, una respuesta. Eso es lo que quiere Dios. Y esa respuesta es una respuesta de amor. El único que merece una respuesta de amor es el puro amor, que no quiere otra cosa, porque Él es eso, amor puro, y te comunica amor y espera tu respuesta. Y en ese amor se sintetiza toda la vida cristiana, los sacrificios que debes hacer, tu vida cristiana, todo lo que te piden los mandamientos, los preceptos, el recibir los sacramentos con amor. Ese es el modo concreto de devolverle a Dios amor por amor, aunque sabemos que nosotros no le podemos dar a Él todo lo que Él nos da a nosotros. El amor que yo puedo tener para responderle a Jesús viene de Él. Yo solo puedo administrar o no esa potencialidad, esa capacidad de amor que viene de Él, porque del hombre, el hombre por sí no tiene, sin mí nada pueden hacer. El amor que yo puedo tener para responder viene de Dios. Es decir, que Dios pasa por mi ser y me invita a adherirme, ¿eh? Un poco como cuando pasa un colectivo o un camión va pasando, o una camioneta, y uno la corre y sube arriba, y se sube a la camioneta, corre un poco y sube arriba y se deja llevar. Es decir, el amor de Dios pasa por ti y tiende a volver hacia Dios, porque Dios se alimenta del amor, porque Él es eso. Él da y se alimenta. Eso es un movimiento continuo de amor en el cual te invita a entrar, a formar parte de ello. Pero el amor que tú tienes, repito, viene de Él. Solo tienes que adherir a ese amor. Pero nadie responde a un amor sin saber que te están amando. Entonces, ¿cómo puedo yo darme cuenta que Dios me ama? Y este es el punto de partida, y lo usa mucho San Ignacio. El punto de partida es reconocer en tu vida todo lo que Dios te ha dado, en el plano de la naturaleza, en el plano natural, tu vida, la vida, tu mamá, tu papá, la ropa, el trabajo, la casa, los estudios, tu cuerpo, tus brazos, tus dedos, tus ojos, todo. Todo desde el punto de vista de la creación, en el plano natural, y en el plano sobrenatural me redime, muere por mí, me da los sacramentos, me confiesa, me bautiza, me vuelve a confesar y confesar y confesar, y puedo recibir su comunión y me llena de gracia, me da una familia cristiana, me hace conocerle para amarle. Si yo reconozco, si yo pienso, si yo medito todas esas cosas, se suscita en el corazón del hombre una respuesta. Pero si yo no pienso en eso, no hay una respuesta de amor. ¿Cómo se enamora un hombre y una mujer? La mujer y el hombre se enamoran cuando el otro se comporta bien con uno, cuando ve que lo busca desinteresadamente y busca y manifiesta su amor, el otro le responde. El otro responde. Es importante esa manifestación del cariño a las personas. Es importante. Y me refiero especialmente a los papás. Que le den cariño y amor para que los hijos respondan. Si los hijos no lo ven, no responden. Porque uno le puede dar comida, ropita, así, mecánicamente, como para sacar los problemas de encima. Porque qué papá y mamá no le quieren dar ropa para que no se enfermen los hijos. Y bueno, y nadie hable mal de él. Lo que sea, entra muchos motivos. Pero manifiéstale el amor para que en el corazón de ese niño empiece a reconocer que él depende de los demás y que los demás le aman. Porque una persona que no se siente y no se sabe amada, desde muy pequeño le cuesta después, cuando es mayor, superar problemas porque cree que nadie le ama y ni siquiera se ama uno a sí mismo porque no ha aprendido a amar. Por eso es muy importante sanar en la familia ese tema del amor manifestativo. Dios manifiesta su amor. No es un amor simplemente entitativo, es un amor manifestativo y se manifiesta a través de la creación y la redención, a través del derramamiento de sangre y a través de toda la obra de la creación. Su amor es manifestativo porque es lo único que el hombre puede hacer para amar. Si él se siente amado, amará. Si él no se considera ni se siente amado, no amará ni a Dios, ni al prójimo, ni a sí mismo. Y lo que hace el demonio en el pensamiento de los hombres, para que el hombre no camine hacia Dios, es hacerle creer que Dios no le puede amar, porque él ha pecado mucho, que ya no le puede amar. Eso le hace creer al demonio a uno, para que uno se desanime y no se enganche en ese movimiento de amor. Le pone en la cabeza todos sus pecados, pero con amargura. Dios me hace ver el pecado, pero me invita a la alegría de sentirme perdonado por Él y saberme perdonado por Él. Es otra cosa. Entonces, Dios quiere suscitar ese dinamismo. Cuando Él manifiesta su amor, repito, amor manifestativo para todos, la creación y la muerte en cruz y todo lo que significó la redención. Amor manifestativo para todos. Pero luego amor manifestativo, único e irrepetible para cada uno, y cada uno sabe en su corazón y en su vida cuántas veces se sintió amado por Dios. Y si se sintió pocas veces amado por Dios, no es que Dios le amó poco, sino que él no lo vio, no vio la manifestación de amor en su corazón, en su alma, en su vida. Y es importante que lo hagamos. Una cosa hermosa es sentarse delante de Jesús sacramentado toda una noche, o 5 horas en el día, 10, lo que quieran, con un cuaderno, y empezar a escribir todas las cosas hermosas que han pasado en mi corazón cuando yo he creído, aquí esto fue un regalo de Dios, aquí me puso contento, se me sentí amado una fecha, me acuerdo tal una vez que, y escribir todo. Hay personas que dicen, no, yo no tengo nada, yo no recibo nada del Señor, yo nada, nada, porque van a pensar que soy santo, nada. Y no quiere pensar, y Dios está actuando en uno y dice, no puede ser que actúe en mí porque yo soy un gran pecador. No creo que Dios me haya inspirado porque yo soy un gran pecador. Cuidado, porque si nunca lo ves, no amarás, tu amor no crecerá, no habrá una respuesta. En cambio, si tú te acostumbras a ver a cada instante que te ama como único y ves pequeñas cositas que hace contigo, te enloqueces de amor, porque todo el tiempo Dios te ama, solo que tú a veces lo ves, pero Él te ama todo el tiempo. Si nosotros tomáramos conciencia de esto, le daríamos a Dios lo que es de Dios, el amor, la respuesta de amor. Le daríamos a Dios su amor que pasa por mí. Eso es de Él, su amor. Pidamos la gracia a la Virgen, esta mujer que todo lo hizo bien y que vivió reconociendo todo lo que Dios hizo en ella. Grandes cosas hizo el Señor con su esclava. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Eso es humildad, ¿no es? No, ¿qué te crees que eres? No, nadie me va a llamar bienaventurada porque yo soy muy pequeña, Dios no hizo nada conmigo. No, Dios apenas si piensa en mí, yo no soy nadie. No. Eso es falso. Porque cada uno es único e irrepetible en el amor de Dios. Único e irrepetible para Dios. Y todos valemos todo lo que Dios ha dado en la cruz y en la pasión, toda su sangre. Que así sea.